Dime por favor dónde estás. Desde que te fuiste, mujer, me encuentro una solución para ver la luz otra vez. No entiendo en qué te fallé. ¿Cuánto tiempo debo esperar? Solo dame una razón para poderte olvidar. Eres tú la que domina mi cuerpo, mi mente y mi alma. Solo tú la que supo enseñarme cómo amar en la cama. Y que no puedo olvidar. Lo único que hago es recordar las veces que pasamos, lo mucho que nos acariciamos tú y yo. Y es que yo te amo. Junto a mí. Y quiero que entiendas, porque es vivo y a morir. Solo contigo puedo ser feliz. Sabes sí. Que muero si tú no regresas por mí. Bye bye. Eres la más bella, la que me rompe el corazón. Sin duda que si ya no estás, se irá la pasión que siento por ti. Muy dentro de mí. Hey. Eres tú la única que me hace sentir. No hay una salida para que mi vida me olvide. Que perdón.